Entre fútbol y temblores iniciamos el Como Tú. Estaba viendo cuánto tiempo podía aguantarme el aire, pero no he tenido muchos pulmones, y eso que no soy fumador. Bienvenidos, bienvenidas, un domingo más del Como Tú. Estamos aquí, todos bien, todos chéveres. Vamos a tener invitados, cualquier cantidad de invitados. Se está haciendo recurrente esto de recibir a gente en casa, y eso me alegra bastante, eso me gusta mucho, porque para eso estamos aquí en el Como Tú, para compartir con ustedes mucha información, mucha alegría, mucha buena música, y es lo que teníamos. Escuchando cosas bastante curiosas, escuchando cosas bastante interesantes, escuchando cosas muy, muy, muy simpáticas. La banda juvenil de Itul, estábamos escuchando el Lamento Boliviano en esta versión banda, muy simpático. Y para contarme sus impresiones respecto a la buena música que compartimos en el Como Tú, estamos con mi queridísima, mi hermosísima Wendy. ¿Cómo estás, mi Wendy? Muy buen día. Mi Franklin, muy buen día. Qué buena banda. La verdad es que prefiero escuchar una bachata de Los Chakras que del grupo Aventura. Lo que me estabas haciendo escuchar esa canción, ¿cómo se llama? Estábamos escuchando las 5 de la mañana. Y no he dormido nada. Creo que es nuestra historia de vida, o sea, algo así. Pasamos durmiendo poco, la verdad. Pero bueno, no importa. El punto es que hoy es domingo, un día muy bonito, y estamos aquí. Vamos a tener unos invitados súper interesantes que nos vienen a contar un montón de cosas. Y sin duda, el Como Tú se está uniendo a estas iniciativas muy buenas. Así es, en el transcurso del programa ustedes podrán ir escuchando estas iniciativas a las que nos vamos sumando, pero ya nos darán a conocer más adelante de qué se trata. Y hay un par de cositas, mi Franklin, que yo no quiero dejar de mencionar, porque te he pasado molestando creo que toda la semana con esto. Sí, en realidad. De que son septiembre, inicia septiembre, y también inician las fiestas en Otavalo, las fiestas del Yamor. Uh-huh. Y hay que tomar en cuenta que según el calendario de Felipe Huamán Poma de Ayala, este es un mes de la luna. Así que si se siente más sensible, más influenciada o influenciado por la luna, porque a los dos nos toca. ¿Qué más? Si siente que las cosas están un poquito más extremas, no se asuste. Es la influencia de la luna que tiene sobre las personas. Así es, así es. Así que, gente, este es el mes de la luna. El 21 de este mes precisamente se celebra se conmemora, ¿no? Una fiesta indígena, la fiesta de la luna, o lo que sería el Quilla Ray. Así la es, fiesta de la luna para esas fechas. También haremos un programa especialísimo. Y las fiestas de Yamor no es más que la fiesta de la siembra, porque empezaron y volvieron, regresó las lluvias, regresó el invierno, regresó el friecito. Así que pilas gente, salga abrigado, salga con sombrilla, que le va a servir como sombrilla y como paraguas. Y tome cafecito. Mucho cafecito. Mucho cafecito. O cositas calientes. Así es, eso que nos gusta. Oye, yo soy adicto al café en realidad. Y es el pretexto perfecto para dar muchos abrazos. Así es. Entonces de aquí vamos a salir abrazados con la Gwen. Así está haciendo sol porque nos gusta abrazar. Ahora, mi Gwen, vienen invitadísimos, geniales. Y vamos a compartir con ellos muchas, muchas cosas. Mientras tanto, te invito a escuchar algo más de musiquita. ¿Qué será, mi Franklin? Este programa nos pusimos rebeldes y lo cambiamos todo. A ver, ¿qué me propones escuchar? Pues bueno, sí, este programa va a estar mezclado, pero también va a estar con mucha conciencia social. Y por eso te invito a escuchar a la agrupación Sasa. Agrupación Sasa, sí, así la palabra en todo el sentido. Agrupación Sasa, Chakras, con este tema Pies Descalzos. Volvemos en el Como Tú. Labios de miel, fresca su carne, paso ligero, compitiendo con la aurora, laguna y chorrera, al agua la cierne, ese joven cuerpo la desea y la añora. Ahora anciano, cargado de días, recuerdo mañanas con sus melodías, y ahora este joven anda con Adidas, de lugar al cinto, él poda su vida. La voz, el canto y el grito, se pierde el folclor y opaca su brillo. Mi lengua madre hoy es una estopa, abajo carajo, pero el diccionario. Afuera, el poncho se pierde y hasta el alpargate se da porque cree que eso ya no es moda. Se pierde la esencia de esta raza india, los viejos lamentan, lloran de amargura, con falsas doctrinas se casan con gringas. ¿Será que vivimos otra Babilonia? La Pachamama llora hoy, viendo al hijo padecer, quieren ser lo que no son, sepultando su valor. Siete calzos no se ven, ni la culpa quema hoy, como el inti de Morir, despertemos de una vez. Y nuestra esencia

Infórmate, aprende y educa con Más Vida Magazine, una revista pro vida. Recuerda que con tu colaboración apoyas a Ende Ecuador para que continúe con su labor a favor de los animales. Suscríbete y entérate más en www.masvida.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Tranquilo! Regresamos de la pausa. Perdiendo los sentidos, ya más de un año que no expiro. Estoy perdiendo tus latidos y aún esquivo ese tu olvido. Sentidos. Y en esta mañana la buena música no podía quedar de lado, como siempre en el Como Tú es esta característica, domingo, domingo en la mañana. Bienvenidos, bienvenidas a los amigos de Sanremo S.E. Hace un poco más de un año que nos estuviste, no, es menos de un año que estuviste, no, sí es un poquito más de un año en realidad. Ferelli, ¿qué es de ti, mi hermano? ¿Cómo estás? Y ahora viniste bien armado con toda la banda. ¿Qué es de vos, mi hermano? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás, Franklin? Muchas gracias por la invitación, pues... Sí, me parece que es un año y más que traje ahí unos temas. Así es. Compuestos igual de mi autoría y esta vez tuvimos la oportunidad de formar una banda llamada Sanremo, que ahora están aquí los muchachos y presentando nuestro primer single, arrancando con pie derecho. Y gracias pues por la invitación a ti. Oye, y pero pleno el tema, estrategias de este tema que estás promocionando. También el video ahorita mismo ya lo pueden ver, está también colgado en nuestra página de Facebook del Como Tú. Y ya saben, sigan, busquen a los muchachos de Estrategia. Y la pregunta que se viene así de cajón, y antes de, porfa, antes de hacerte esa pregunta, presenta a la banda, pues estás con toda la banda aquí bien armado, viniste, ¿ah? Sí, bueno, les voy a presentar a los muchachos que están aquí conmigo. Kevin... Buenos días, yo soy Kevin, soy el baterista. Igual, desde el principio de este año nomás que les acompaño aquí a los chicos, para esta entrevista me he traído unos huevos. Ah, ya. Que los pueden escuchar. Sí, ya. Sí. Viene agarrado los huevos como que le mandaron así, hacer el mandado, ¿no? Un poquito de percusión baja y para... percusión menor. Para... las canciones, ¿ah? Ya, está. Marco, tenemos por acá. Buenos días, mi nombre es Marco, soy el bajista de esta banda. Soy un poco nuevo en esto, pero me gusta mucho el proyecto. Toco también un poco la guitarra con lo que he venido el día de hoy. Y bueno, eso es lo que hago dentro de la banda. Ya, y también nos está acompañando Ricardo, guitarrista líder, perdón. Buenos días, sí, soy Ricardo, acompañándole a Fernando desde hace ya bastante tiempo, esperando que todo vaya bien. Ya. Que vaya bien. Todos haciendo buena música y creo que les va a gustar bastante. Ya, bien, bien, muchachos, bienvenidos. Y en esta onda, sí, así en esta onda rock pop, así evolucionando, muchachos, ¿a ustedes no les queda así como eso de que quiero hacer algo más, o ya está fluyendo las ideas también, acoplándose? Bueno, siempre se quiere algo más cuando se empieza a producir algunos temas, pero lo bonito de esto es que cuando trabajamos en producción o ensayos, fluyen las ideas, fluyen el trabajo, como nosotros lo consideramos, esto es un trabajo para nosotros, fluye todo, hay un buen ambiente y entonces eso nos permite trabajar, nos permite crear, nos permite hacer música, ajá. Ya. Oye, ¿y cómo así esa necesidad? Porque cuando viniste como solista, a lanzar tu carrera de solista, y ahora ya, o sea, una banda de golpe Sanremo, o sea, yo la veía, no me la veía así tan de golpe, ¿no? O sea, dije, te va a dar un tiempo al Ferelli, de golpe, ¡pah! Sanremo sí. Bueno, el proyecto, el de solista siempre lo he tenido presente, pero todo esto empezó con una idea de Becker, que es nuestro productor, de formar una banda, porque los temas daban para una banda. Entonces, de hacer unas líneas que conformen un grupo, o sea, que suene como un nuevo proyecto. Entonces, se dio la oportunidad, conocí dentro de este ámbito de la música, empecé a conocer a gente, le conocí a Ricardo. Por ahí aparecieron los dos muchachos, que Marco y Kevin, les gustó el proyecto y hemos tenido buena aceptación de la gente. Recién empezamos y hay gente que le gusta, hemos recibido buenas respuestas, nos han felicitado y todo bien. Entonces eso nos anima a seguir unidos y hacer este trabajo de Sanremo. Ya, oigan, muchachos, para todos va la pregunta, sí, a ver que me la contesten rápidamente. ¿Cómo así se motivaron? ¿Qué les indujo? ¿Quién les jaló hacia la música para que ahora estén haciendo y formando parte de Sanremo? Y también otra, ¿tienen sus proyectos alternos como algunos otros amigos músicos? A ver, vamos con Ricardo primerito, vamos ya, cuéntanos. O sea, no sé, yo creo que de algún modo yo siento que cada persona nace, digamos, con un destino. Y y yo sentía que el mío era el arte, o sea, yo decía, yo tengo que ser artista. De chiquito me gustaba la pintura y todo eso, pues, sí, pero creo que después, con el tiempo, o sea, escuchando música, escuchando rock, a mí me gusta bastante, bastante el rock. No, es el rock, es el rock, es el buen rock. Y no, ahí le cogí el cariño a la guitarra y dije, tengo que aprender a tocar la guitarra. Entonces, cogí la guitarra a los 12 y desde ahí estoy tocando. De ahí, o sea, proyectos alternos, sí tengo proyectos alternos que son ya más a lo mío, porque, o sea, para mí... ¿Te nota medio de... punkero o me equivoco? No, o sea, mi peinado es punkero. Ah, ya. Sí, pero el peinado. No, o sea, a mí no me agrada, no me agrada mucho el punk. O sea, le respeto y todo eso porque, o sea, merecen respeto, pero... Sí, sí, sí. Ajá. O sea, cada uno, como claro, quiere. O sea, hay bandas, o sea, que de punk que, o sea, a mí me agradan, entonces... Pero en sí, o sea, el punk así no me gusta mucho. Pero tengo así un poquito más de preferencia hacia el rock progresivo y ese tipo de cosas. Entonces, sí tengo mi proyecto alterno con, o sea, con un amigo también, baterista. Ajá. Está bien. Y a ver, entonces, cuéntanos, Kevin, tú, rápidamente. Yo, como ya lo dijo antes, aquí nuestro líder, y más que líder, buen amigo, Fernando, el ambiente... es lo mejor que hay aquí en la banda, porque uno se va a ensayar, pero es como que uno va a una fiesta, uno se divierte, haciendo lo que uno ama, ¿no? Ama hacer. Ya, proyectos alternos, igual sí tengo proyectos alternos, que a mí, igual desde que nací, el rock... ha corrido por mis venas, luego después se hizo metal, y luego fue metal más pesado, y y entonces sí tengo un proyecto ahí de metal por ahí. Y Marco, cuéntanos tú, antes de ir ya con un temita en vivo, ¿no? A ver si nos hacen musiquita en vivo aquí más adelante. Claro, cuéntanos, Marco. Sí, ha de ser. ¿Sí? Seguro. A ver, Marco, cuéntanos tú. Soy uno de los más nuevos dentro de la banda, ¿no? Pero la música para mí es algo, una forma de expresión, y creo que yo empecé la música a los 14 años, recién hace como 4 años, pero es algo que fluye dentro de tu corazón, es algo que tú lo sientes hacerlo, y creo que debes aprovecharlo y no debes hacerte loco con este tipo de cosas, ¿no? Bueno, proyectos alternos. Me gusta el rock latino. Como proyectos alternos tengo algunas bandas en las que he tocado, en las que me llaman para tocar. Como soy bajista, entonces me muevo dentro de eso, chauchando como bajista. Muy cotizados los bajistas. Sí, no hay bajistas. Bien, bien está. Oigan, y cuando los músicos son buenos, ahí sí uno queda al descubierto. Ya digo, yo no toco ni la puerta, como les comentaba. Entonces, ¿Con qué nos vamos con musiquita en vivo ahorita, a ver, aprovechemos que trajeron guitarras, todo eso. ¿Con qué tema nos vamos? ¿Con claro, el tema inicial? Sí, al momento vamos a hacer un tema, vamos a estrenarlo aquí acústico, es Metamorfosis. Es un tema bonito, la letra es muy social, muy relajada, entonces espero que les guste y disfruten. Ya, volvemos en el Como Tú, así que disfruten de esta música en vivo. Canto para que me mires hacia arriba. Canto pa' que tú sigas en mi vida. Canto pa' que tú sepas que lo nuestro puede cambiar. Canto entre rencores y utopías. Canto tanto pagué tu vida sin armonía. Canto pa' que esta raza siga viva. Canto pa' que tú sepas que lo nuestro puede cambiar. Canto entre rincones y utopías. Bien digo, o sea, uno ya queda en evidencia de que no sabe tocar ni el timbre, así de malo soy para la música, pero para eso trajimos a los profesionales. ¿Ya? Oye, ¿por qué San Remo? ¿De dónde apareció el nombre? ¿Cómo así? ¿A qué santo? ¿Qué santo es ese? San Remo. Bueno, santo. Bueno, nadie de aquí somos santos, no, bueno. Pero bueno, nosotros hicimos... A ver, escogimos varios nombres como siempre se hacen en toda banda, creo. Y empezamos a dar varios nombres. Había por ahí los Abson. Bueno, no recuerdo así, pero estaban medio chistosos. Pero el problema es que, o sea, yo tengo mucho apego con esta palabra San Remo. Es por, primero por recuerdos y segundo porque hay un evento bastante bueno que hace música inédita, es un evento italiano, este es en San Remo, uh-huh. y también fue por eso, entonces ahí empezamos a escoger y nos gustó San Remo, y todos dijeron sí, suena bien, bonita propuesta, entonces lo dejamos ahí, ajá. Yo que pensé que era el santo de los que están ahí en la Alameda, en los bordecitos. Ajá. Oye, pero bacán, o sea, y bienvenidos, muchachos. Ahora sí, cuéntenme, ¿cómo ven así rápidamente de aquí a unos 4 o 5 años a la banda? ¿Cómo le ven? ¿Cómo le visualizan? ¿Cómo se imaginan ustedes? ¿La banda de aquí en 4 años? Sí, como 4 o 5 años. Yo creo que de aquí en 4 años, o sea, ya quisiéramos sacar nuestro primer álbum. 4 o 5 años ya significan unos 2 álbumes más. La verdad, el sonido siempre evoluciona. Entonces, posiblemente mejores canciones que las que van a oír hoy. Ajá, o sea, yo creo que, o sea, como músico siempre también estás madurando y propones cosas mejores que cuando eres... poco medio novato, así como claro, nosotros, o sea, ahora. Más que todo sin evolucionar, sin perder la esencia de San Remo, que es lo que nos caracteriza, ¿no? Y sí, pues en 4 o 5 años nos vemos con nuestro propio avión. No, bueno, sí, llenos de grupos. Hay que tenemos, no, que ser positivos. O sea, dentro de 4 años mirar al futuro, a veces es poco miedoso porque no se sabe qué se depara, ¿no? Pero creo que si se va trabajando bien, haciendo las cosas bien, despacio y seguros, entonces sí tendremos una buena banda que dará mucho que hablar aquí. Y ahora hay bastante propuestas musicales en el país, he escuchado bastantes bandas, entonces creo que hay un poco más de apertura ahora a las bandas ecuatorianas, entonces... creo que sí, nosotros estaremos en un buen lugar y haciendo buena música. Ya. Oiga, ¿cómo es un día de ensayo realmente ahí en San Remo? ¿Quién es el que llega más relajoso? ¿Quién es el que llega más relajado? ¿Quién es el más responsable? ¿Quién es el menos responsable? ¿Cómo es un día de ensayo de San Remo? ¿Y quién termina más borracho? No. Pues, impuntuales son todos. Somos todos. Pero creo que si todos decimos a las 9, estamos todos ahí a las 10. Siempre sabemos decir a las 9 quedan las 10. Ya. Así, con una hora. Pero es... Claro. Hay algo chistoso de todos los ensayos, que nosotros ensayamos en la casa de nuestro productor. Y bueno, cuando le llamamos así, las malas hemos aprendido. Claro, ahí tenemos que llamarle con una hora de anticipación para que nos abra la puerta. Porque se demora mucho. Sí, claro, él también es un hombre muy ocupado, entonces a veces... un rascacielos, ¿no? Claro. Pero de ahí a la hora de ensayar se la pasa bien, eso, como comenté hace un momento, las ideas fluyen. Se trabaja bonito, cada vez nos inspira a seguir haciendo más música, a seguir más concentrado en el proyecto y pues ahora el proyecto es bastante, bastante grande porque estamos trabajando con una persona que gustó de nuestro trabajo y ahora está como manager de la banda. Entonces a partir de este mes vamos a empezar ya a publicar lo que es el video, la producción, bueno, la producción audiovisual, lo que la grabación del single, presentaremos en más medios, entonces, sí, todo está fluyendo. Oigan, muchachos, y ustedes se votan por lo que va a ser la línea, o sea, lo que es la tendencia ahora, ¿no? Producir un disco y ponerlo en línea para que se descargue, se lo compre en línea, o también buscan tener un disco físico, un disco, un CD hecho, fabricado. Es que yo creo que un CD fabricado, o sea, el CD físico suena mejor, sí, que el que tú escuchas en línea. O sea, el sonido es mejor, o sea, la calidad del sonido. Bueno, ahí sí, pero depende del equipo que tengas, ajá, para reproducir también, ¿no? Sí, también. Pero, o sea, yo cacho que, o sea, hoy en día, o sea, estamos en un país en donde hay piratería, uh-huh, no hay como engañarnos, entonces la única manera en la que podríamos nosotros ganar es en conciertos. Sí, y la única manera en la que podemos conseguir conciertos es que ellos escuchen nuestra música y que la escuchan. Y si es que lo escuchan por YouTube, o sea, por YouTube, por internet, bienvenido sea. Bueno, yo recuerdo algo, esto del subir ahora estas plataformas que hay, es ahora es bastante la forma de marketing que tratan de vender el producto cada banda, ¿no es cierto? Así es. Pero también es bonito tener un disco en físico, que ese es un sueño de toda banda también, promocionar su disco físico, bautizarlo, y claro. Entonces, pero de ahí yo creo que lo que más acá en el país de lo que el músico más vive son de los conciertos de las tocadas, de lo que el público acepta el trabajo de nosotros o de otra banda y empiezan a consumir eso, ajá. Oigan, muchachos, vean, cuando ya sean bien famosos y así no tengan su propio avión, pero sí tengan comida, ¿se van a acordar de este programa? ¿Van a regresar rápidamente? Claro, sí. Ya con la invitación que hemos conversado el otro día, Franklin, que me dijeron que van a FM o algo así. Sí, o sea, aspiramos de que ya próximamente nuestra querida Casa de la Cultura tenga su frecuencia en FM. Sí, yo creo que aquí podríamos botar una o dos paredes y poner la batería. Sí. Para que todo suene. Sí, sí, venimos a estrenar nuestro disco. Ya se me... De apoyo. Hasta de acetato. ¿Cómo para botar el muro, hermano? Oigan, muchachos, bueno, vamos ya cerrando esta entrevista y algo tengan a agregar antes de irnos con música en vivo, algo que nos quieran decir. Ah, y aquí siempre tenemos una frase que es de cajón y de corazón. Regresen cuando quieran, puedan, necesiten o ameriten. Muchas gracias. Las puertas de la radio están abiertas. Así que, gracias. Muchachos, algo que tengan que agregar y con qué tema nos vamos, por favor. Ya, bueno, a toda la gente que nos está escuchando, que nos visite en redes sociales, que es donde nos pueden encontrar, como Sanremo EC, y estamos en Spotify, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en todo. En Instagram. El video que lo busquen como estrategia de TV está en YouTube, entonces que nos ayuden con más visitas. A mucha gente les ha gustado y eso, pues que disfruten, sí, de la banda. Y más que todo, gracias a toda la gente que nos ha permitido llegar hasta sus oídos, ¿no? Yeah. Bueno, y que nos sigan dando esa acogida. Y porque de alguna u otra forma nosotros vivimos de toda la gente que nos escucha, entonces si es que a ustedes les pareció una buena propuesta, entonces difúndanlo, pásenle a sus amigos, al profe ahí, a su mamá, a la abuelita también, claro, porque en la casa ya no soporta. Sí, muchas gracias a todos, la verdad. Y yo creo que si es que quieren, o sea, entren a YouTube y si es que quieren saber el verdadero motivo por la que la banda se llama San Remo, está en YouTube, en el making of de nuestro es como video. Una sí, hay un making of, hay un making of del video de estrategia de TV. Entonces ahí está, que lo revisen y se, van a llevar una sorpresa. Ah, ya. Ya, pues, ahora sí, ¿con qué nos vamos ya para irnos a corte? ¿Con qué tema me proponen a que vamos a hacerlo en vivo igual nuevamente? Bueno, el siguiente tema es, como les dije, es un pequeño abrevocas de lo que estamos produciendo. Estamos haciendo algunos singles, trabajando, haciendo también demos. Entonces este es otro de ellos, esto sí, es Off. Espero que les guste, es un poquito más movido. Gracias muchachos, entonces hasta una próxima. Gracias, gracias. Hasta luego. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Tengo ganas de apagarme, ocultarme en sus encantos, apagar aquellas penas, apagar esas estrellas. Pero es alguien como tú, misteriosamente tú, alucinadamente tú, irremediablemente tú, con el alma entre los huesos y las córneas a colores, alucinando a los dioses, a los afectos, a su afecto. Pero es alguien como tú, misteriosamente tú, alucinadamente tú, irremediablemente tú. Oh, no, no, no, pero hay alguien como tú, misteriosamente tú, alucinadamente. Estos son nuestros derechos en emergencia. Mientras vivimos en el albergue temporal, tenemos derecho a recibir útiles de aseo y de higiene personal para no enfermarnos. El papel higiénico, la pasta de dientes, toallas sanitarias, ropa interior, pañales y otros elementos son necesarios para que nuestras mujeres, niños y niñas no se enfermen. Recuerda, el personal militar y de las instituciones del Estado vigilan el cumplimiento de las normas. Colaboremos con ellos para nuestro bienestar. Solidaridad con igualdad, una campaña del Consejo Nacional para la Igualdad de Género con el apoyo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y el colectivo Universidad Púrpura. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Nos vamos a la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ay, qué sed que hace, qué calor. Vamos a tomar algo. Te invito a una colita. No. Entonces, para este sol bielero, una cervecita. No, ¿qué les pasa? No dañen su cuerpo. Yo tengo la solución. Mejor vamos al local Los Jugos, donde tenemos jugo de zanahoria, naranja, naranjilla, tomate, melón, papaya, piña, mora, taco, frutilla, brócoli, banana. ¿Pero dónde queda? Estamos ubicados en las calles Cardenal de la Torre y Ajaví, justo al frente de la antigua maternidad Tierra Nueva. ¿Y si tengo hambre? También hay picaditas. Más vida, más animales, más naturaleza, más Ecuador.

Desde Riobamba nos acompañaba la increíble voz de nuestra querida amiga la Yurak Pacha. Yurak Pacha Guillén, un saludo para ti, mi querida Yurak, con su tema Kushki Campana China. Este arrullo, este canto dedicado a los niños, este canto que toda madre podría hacerlo dulce, dulce, dulce para sus bebés, nos dejaba en la increíble voz de nuestra amiga Yurak Pacha. Y ya, continuamos en cabina. Nuestros invitados e invitadas ya están en cabina de grabación. Mi buen, te veo bien acompañada. Cabina de mi corazón contento, como solemos decir aquí en esta frecuencia, en estas horas, a estas horas de la mañana, en este día domingo. Mi buen, ¿con quién estás? Cuéntame, que te veo bien acompañada y unas conversaciones bastante, bastante intensas. Así es, mi Franklin, como tú mismo dices, aquí la cabina está llenita y yo me encuentro muy contenta porque nos está acompañando Universidad Púrpura, un colectivo bastante interesante, verás, que se formó en la Universidad Central, pero ya nos estarán contando un poquito más acerca de ellos. Solo como un abrebocas, déjame decirte que ellos están tratando temas de género y de derechos humanos, no únicamente del grupo LGBTI o de las mujeres, porque claro, cuando uno dice temas de género, las personas generalmente piensan que son solo las direccionadas hacia las mujeres, pero no, ellos están trabajando en pro de todas las personas, ya sean hombres, mujeres, niños, las personas que se encuentran dentro del grupo LGBTI, pero yo creo que mejor me callo y les doy paso a ellas. Chicas, hola. Hola, gracias, Gwen, por tu presentación y buenos saludos a todos los que nos están escuchando en este momento. Gracias, Gwen, igualmente por la invitación acá a este espacio. Y sí, como tú nos diste en la presentación, el colectivo Universidad Púrpura es un colectivo que ahora trabaja en pro de los derechos humanos en sí, no solamente como del LGBTI, ¿no? Que empezó así. Esto, como lo habías mencionado, empezó en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Comunicación Social, hace más o menos un año, y ahora ya se abrió, bueno, se extendió el campo de investigación y de trabajo, y también disidencia política, porque es lo que busca en sí el colectivo Universidad Púrpura, y ahora trabaja más acerca de los derechos humanos. Es el enfoque que hemos estado tratando ya. Qué chévere, chicas, pero las personas que nos están escuchando en este momento quieren saber quiénes son ustedes. Bueno, sí, yo me llamo Jessica, pertenezco al colectivo Universal Púrpura, pero con enfoque en Radio Púrpura, que es otra transversal del colectivo para manifestarnos y que se escuchen las voces, porque qué medio más que la radio para expresarse y comentar y más que nada opinar y escuchar en sí esta voz que tal vez está siendo opacada, que no se le permite salir a la luz. Entonces aquí estamos y estoy en Radio Púrpura. Yo soy Steffi Muñoz, igual soy representante del colectivo Universidad Púrpura. Bueno, primero hay cuatro frentes en Universidad Púrpura. La primera, bueno, es de Radio Púrpura, que Jessy pertenece a este frente. Está también la de la producción de un video, de producción audiovisual. Está la parte de investigación púrpura y a la que yo pertenezco, que es la parte de comunicación y manejo de redes sociales del colectivo Universidad Púrpura. Ya, qué chévere, chicas. ¿Hace qué tiempo más o menos surge esta idea de Universidad Púrpura? Mira, te cuento, Gwen. Esta surge en la Universidad Central hace un año más o menos. Fue una idea desde la academia, es decir, realizada por estudiantes y profesores, con el objetivo de que se trate los temas de género en las aulas. Porque en las aulas a veces se vive mucha violencia más tratada entre cómo están los hombres y cómo están las mujeres, en cuanto a que la mujer no tiene la misma igualdad de trato que puede tenerla un hombre. Es así que preponderando en la Facultad de Comunicación Social, donde se tratan los temas, donde es un área de debate, no podía sino esperarse a que se trate el tema de género en cuanto a cómo se está tratando la igualdad de derechos de las personas. Porque no debemos comparar a qué género solo se dirige a los grupos vulnerables, es decir, a los niños, a los adolescentes, a las mujeres y a los grupos LGBT, sino también a los hombres, porque ellos también sufren violencia de género, no solo las mujeres, no solo los niños. Es verdad que las mujeres y los niños, según cifras del INE, son más vulnerados, pero los hombres también tienen unos tipos de discriminación. Es así que desde la academia nace esta área de debate de Universidad Púrpura. O sea, en pocas palabras, ustedes no solo están viendo las consecuencias de un maltrato de género, sino que están buscando prever en sí el llegar a esas consecuencias. O sea, es que creo que esa es la idea del debate, porque si no, Si tú no lo debates, no lo conversas, ¿cómo puedes decir que estás previniendo o tal vez estás fomentando alguna forma de prevención de violencia de género? Ajá. No solo decir, no, ¿sabes qué? Si a ti te maltrataron, es decir, revictimizarte. No nos interesa revictimizar a la persona, sino encontrar tal vez estas causas y cómo apelarlas para que estas ya no se sigan generando, se sigan progresando dentro de las aulas, en este caso en la facultad, en la academia, sino también en espacios más abiertos y en espacios públicos, porque el objetivo de prevenir es la investigación. Es por eso que Universidad Púrpura tiene el área investigativa, porque no solo nos vamos a basar en los rumores, no solo nos vamos a basar tal vez en un área de qué nos contarán, sino que existe investigación, tenemos un repositorio donde se pueden hallar las investigaciones que hace Universidad Púrpura, en las cuales sus fundamentos son y proponen tal cosa. No solo se basan en qué se dirá. Acotando lo que Jessica dijo, bueno, también hay que... les cuento que Universidad Púrpura también cuenta con, como lo habíamos mencionado, estos frentes. Entonces, ¿de qué manera nosotros queremos incidir en los jóvenes? Primero, nuestro público objetivo, que son los chicos de la facultad, luego estamos ampliándonos poco a poco para extendernos a los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y luego también con otros colectivos, porque queremos que Universidad Púrpura crezca. ¿Cómo lo queremos hacer? Eso también es a través de productos comunicacionales, que es lo que trabajamos bastantísimo. Igual, la radiodifusión, que es un espacio que nos permite también contar a todos qué es lo que hace Universidad Púrpura, cómo lo estamos haciendo. Entonces, es por eso que se crean estos frentes, para que depende del público y depende del problema que estamos teniendo, se pueda combatir. Es por eso que hay los frentes y la forma de incidir y de querer causar esto de la prevención de violencia, no solamente de género, sino más velar por los derechos humanos en sí. Es decir, chicas, que las investigaciones que ustedes están realizando son abiertas a todo tipo de público, es decir, lo puede escuchar así como un niño, como un anciano. Pero primero, las investigaciones que se realizan, bueno, que se están realizando ahora, primero es acerca de la violencia, como te dije, empezó en la universidad. Entonces, primero son datos, diría yo, o estadísticas que las obtenemos dentro de la facultad. Entonces, poco a poco todavía no llegamos a extendernos a este gran público, ¿no? Que sería hablar de violencia de niños o algo muchísimo más grande. Poco a poco estamos haciendo esto. Entonces, estamos tratando de extendernos. Ya, por ejemplo, mi güey, yo creo que es difícil llegar a los diferentes lenguajes del público, porque no va a ser una investigación que le vaya a entender un niño, que le vaya a entender un adolescente. Es así que nosotros realizamos los productos comunicacionales, como las cuñas en la campaña Solidaridad con Igualdad, el documental que estamos realizando en Universidad Púrpura. Es decir, puede que una investigación con su lenguaje científico no sea el medio ideal para llegar a todos los públicos, pero sí los productos comunicacionales que realizan los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Central. Es decir, que esta es nuestra vía de comunicación certera y concisa, creo yo, a la que estamos llegando y a la que estamos apelando a todos los públicos, porque no queremos descartar ninguno. Eso es lo que queremos que tal vez se recuerde, que Universidad Púrpura no se fragmenta a cierto público objetivo, sino que nuestro grupo ideal son las personas, los seres humanos. Ese es el mensaje. Ya, chicas, entiendo. O sea que, tomando en cuenta que la FACSO es como su muestra para la investigación de la sociedad, a mí me gustaría saber qué tipo de muestras de violencia de género, en este caso, han encontrado ahí en la facultad. Pero como esto está muy hablado, ¿qué les parece si nos vamos con algo de música, mi Franklin? Ya, mi buen, pues, hablando de todas estas temáticas bastante interesantes e intensas, los invito a escuchar algo muy, muy, muy de corazón. Vamos a escuchar a nuestra querida amiga Mariela Condo con el tema Manila. O sea, si le prestan atención, la letra es muy, muy decidora. La vamos a publicar inmediatamente también en el Facebook de Como Tú para que puedan entenderla mejor. Volvemos en el Como Tú. Thank you. escuchando Como Tú. Ya, con respecto a la pregunta que nos habías realizado antes, te cuento que hemos estado haciendo varios experimentos sociales dentro de la facultad justamente para identificar cuál es el tipo de violencia que más se genera dentro de este espacio, ¿no?, estudiantil. El primer experimento social que lo realizamos fue en los pasillos de la facultad, en el cual hicimos que un alumno grite a un maestro y queríamos ver las reacciones que habían entre los estudiantes, porque lo hicimos justamente en un cambio de hora donde había mucho tránsito de estudiantes. Y lo que pasó fue bastante interesante. Te cuento que los chicos simplemente miraban a otra parte o solamente veían cómo se estaba generando este acto de violencia y nadie hizo nada. De hecho, hasta algunos profesores, algunos maestros subieron las gradas y ignoraron totalmente. Fue bastante impactante esto. También hicimos otro experimento social ya con los estudiantes de la Universidad Central. Esto lo hicimos en la pileta de la Universidad Central del Ecuador, en el cual hicimos dos tipos de violencia. De una pareja en el cual la mujer le gritaba al hombre, y luego otra en la cual un hombre le gritaba a una mujer. Era una pelea de pareja, pero queríamos ver las reacciones de las personas a partir de esto. O sea, si es que es una mujer, ¿qué haría? Si es que es un hombre el que está siendo violentado, ¿qué pasa? Bueno, en el primer caso, en el que la mujer era la víctima, por así decirlo, los chicos veían con cara de indignación, pero nadie hizo nada. Solamente veían o bajaban la mirada. Había una persona, un hombre, que estaba parado al lado de la pareja y se fue, y había otro, también hubo personas que se quedaron de mirones, pero absolutamente nadie hizo nada. Y cuando la chica era quien estaba violentando al chico, pasó algo totalmente, no sé si decirlo, bastante distinto al primer caso. Muchos chicos comenzaron a burlarse de esta situación, al ver que la mujer era quien estaba gritando al hombre. Entonces, a la final hicimos una pequeña entrevista a las personas que estaban presenciando estos actos de violencia, y lo que nos supieron decir fue bastante impactante, porque todos llegaron a la conclusión que la violencia es normal, que ver estos actos son normales, que es una pelea de pareja normal y que para qué meterse. Y cuando les preguntamos acerca del hombre que estaba siendo gritado y violentado por la novia, en este caso solo nos dijeron que era algo chistoso porque él se deja. Entonces nos dimos cuenta que está tan naturalizada la violencia dentro de nuestra sociedad. Y como tú lo dijiste, nuestra facultad es una muestra, es una pequeña muestra de la sociedad. Esto es en lo que nosotros queremos incidir, queremos trabajar en esto. Qué interesante, chicas, el trabajo que está realizando Universidad Púrpura, no solo desde la investigación, sino ya desde el campo, ¿no? Pero a mí me gustaría saber qué más están realizando, porque por ahí un pajarito me contó que se encuentran en una campaña, tomando en cuenta que acabamos de pasar hace pocos meses, me parece que son 4 o 5 meses, tuvimos un desastre natural en el que también se pudieron evidenciar algunas situaciones. Jessy, cuéntame un poquito más. Hola, bueno, verás. Realizamos la campaña Solidaridad con Igualdad, después de cumplirse cuatro meses de lo sucedido en la región costanera por el terremoto que afectó a Ecuador. Es así que realizamos las campañas con el objetivo de que el Consejo Nacional de Igualdad, después de lo ocurrido, viaja a los lugares y se encuentra con esta novedad de que los grupos vulnerables, como son las mujeres, los niños, los adolescentes y las personas de LGBTI, en su mayor porcentaje, es decir, un 50%, estaban sufriendo situaciones de vulneración de sus derechos. Es decir, tenían sus derechos en emergencia. Por eso es así que la campaña se denominó Solidaridad con Igualdad con los Derechos en Emergencia. Pero no sabíamos cómo comunicarnos o tal vez cómo realizar estas guías ruta para que las personas sepan cómo actuar, tal vez cómo denunciar o a quién tienen que acudir si tienen un tipo de vulneración de derechos. Creo que el caso más complicado fue en cuanto a un lenguaje para los niños. Porque un niño no te va a entender cuándo significa que le están violentando. Tal vez él va a creer normal que una persona extraña le esté acosando sin él saber que es un acoso. Es así que las cuñas tienen el objetivo de dirigirse a estos públicos. Créeme que fue complicado porque en un principio creíamos tratarlo en un lenguaje general. Pero, como te explico, debemos dirigirnos con cautela a cada público. Tú no puedes dirigirte igual en radio o en cualquier otro producto que estés haciendo a un niño que a una persona adulta, porque no te van a entender del mismo modo. Es así que realizamos 8 cuñas radiales donde participaron artistas a nivel nacional con la colaboración de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social en cuanto a producción, edición y la guía del Consejo Nacional de Igualdad de Género para que estos productos se realicen. Estas 8 cuñas duran cerca de 20 segundos cada una, donde tienen, parecen unos dramatizados, la verdad. No tienen un lenguaje tan lineal de decirte, bueno, si te vulneran tienes que dirigirte a la policía y denunciar. Creo que eso es hasta un poco traumático para las personas escucharlo en un momento de sensibilidad, porque en este momento ya las personas tienen un trauma psicológico muy grande. Más que haber perdido las cosas materiales, creo que tienen una devaluación emocional muy baja, muy baja. Entonces debemos apelar con cautela a este público. Estas cuñas se van a transmitir en los parlantes de los albergues. Se espera que se realicen por medios de radios comunitarias, se espera que exista la ayuda de los medios de comunicación a nivel local, que es lo más importante, porque entendemos que no están las personas atentas tal vez a que dice la radio las 24 horas del día, porque creo que no tienen la paciencia necesaria, porque tienen muchas otras ocupaciones como afrontar tal vez ahora ser cabeza de hogar en caso de una madre, cuidar a tus hijos, ver tal vez alguna fuente de ingreso económico que es muy difícil en este momento en la región costanera. Entonces las cuñas se transmitirán por estos parlantes y se espera que exista un boca a boca. ¿Para qué? Si tú le escuchas, le cuentes a tu amiga, le cuentes a tu vecina, le cuentes a tu hermana, le cuentes a todos. Y esperamos una evaluación en el mes de septiembre que se transmitirá ya. Esperamos que exista una evaluación donde las personas digan, bueno, creo que no le entiendo mucho esta, ¿qué me tratarán de decir? Para que existan las correcciones necesarias y que exista una solidaridad, que eso es lo importante. Lo que queremos es que exista una solidaridad entre las personas, para que entiendan que esta tragedia no es una vencida total, es solo una experiencia de vida. Chicas, ¿la campaña sigue vigente? Sí, se va a transmitir, se espera que se transmita por 6 meses. O menos, tal vez, dependiendo de las correcciones y dependiendo cómo el público reaccione a estas cuñas. Porque, como te explico, pueden tal vez no entenderlas, puede que no esté direccionado correctamente como nosotros lo pensamos o lo planeamos, puede que falte algo añadirle, puede que tal vez el mensaje necesario o necesiten otras las emergencias en este momento. Porque debemos entender que al inicio de la tragedia las emergencias, los medios de comunicación apoyaron en las donaciones, por ejemplo. Pero tal vez ahora la forma de dirección sea otra. Entonces, para eso están las cuñas, que sea ese experimento de qué se debe mejorar o qué se debe ampliar. Entonces, se pasarán por estas radioparlantes con ayuda de los estudiantes de la facultad, que también asistirán a las zonas afectadas, para que exista también una radio faxo allá, donde las cuñas no solo queden al aire, sino que exista un comentario, tal vez un debate de estas que se transmitirán de las 8 cuñas. Qué interesante, chicas. Pero a mí como persona, aparte de la facultad, si estoy escuchándoles y me gustaría unirme a la campaña, ¿podría hacerlo? Universidad Púrpura no tiene una restricción de acceso. No significa que tú para pertenecer al colectivo debes tener cierta edad, debes cumplir ciertos requisitos. No, yo creo que ese es el objetivo del colectivo. Nosotros somos amplios y muy abiertos. Créeme que aquí, creo que lo único requisito sería no tener limitaciones en cuanto a tu pensamiento. Porque si ya estás limitándote, es decir, socialmente, porque estás adaptado a lo socialmente correcto, ya sería, ya creo que no, irías contracorriente. Porque aquí, como te explico, defendemos los derechos de las personas. Lo que nos interesa es defender el derecho de las personas. Y creo que algunas están en contra de defender a los derechos de las personas LGBTI, te pongo un ejemplo. Saben decir, no, es que tal vez ser gay es raro, no, es que llevarme con una lesbiana, no, capaz que se enamora de mí. Créeme que esos comentarios sexistas que violentan a estas diversidades sexogenéricas son muy comunes en el espacio público. Entonces creo que el único limitante sería ese, que vengas con tu voluntad y con las ganas, pero con la mente abierta. Así es, chicas, es bastante común, de hecho, y creo que todos y todas lo hemos escuchado. Pero, ¿qué les parece si más adelante me ayudan con el contacto? Porque sin duda, yo estoy segura de que las personas que nos están escuchando van a querer colaborar de alguna forma con ustedes. Entonces, más adelante nos cuentan un poquito cómo podemos contribuir a esta campaña. Por lo pronto, ¿qué tal si escuchamos algo de música, mi Franklin? Pues sí, mi querida Wendy, aprovechando y hablando de y conversando entre estas y otras cosas más, vamos a escuchar al señor David Wetz con Hermano Casas. Volvemos en el Como Tú. Son nuestros derechos en emergencia. Mientras vivimos en el albergue temporal, las mujeres tenemos derecho a tomar decisiones igual que los compañeros varones. Planificar, organizar y prevenir la violencia dentro del albergue es una tarea que debemos asumir todos y todas por igual. Recuerda, el personal militar y de las instituciones del Estado vigilan el cumplimiento de las normas. Colaboremos con ellos para nuestro bienestar. Solidaridad con igualdad.

intenté aprender el porqué de algunas cosas. Intento aprender cómo camina mi corazón. Me precipito, me lanzo al vacío. Luego me vengo abajo por miedo, pero yo sigo buscando. Búscome, busco, búscome, busco, búscome, busco, búscome, búscome. Doy vueltas y pienso sin parar, y me miro en el espejo despacito. Me analizo y me enfado otra vez conmigo, y me digo, anda ya mujer, si tú tienes solución menos la muerte. Y me levanto muy segura y me echo a llorar como una niña oscura. Ya no me divierto, pienso algunos días, y al otro día no hay sol que me acueste. Me echo a correr buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerte. Ya no me divierto, pienso algunos días, y al otro día no hay sol que me acueste. Me echo a correr buscando no sé qué, pensando que tal vez es posible reponerse. Mientras busco, me busco, busco, me busco, busco, me busco, busco, me busco, me cuando mi cuerpo termine de llorar, echaré una ramita al mar, que esta balsa pa' marinero náufrago, y pa' que no vaya tienta le pondré yo un faro. Y ahora que he caído al fondo de una piscina que ni una gotita de agua tenía, voy a recoger mis alitas rotas y las pegaré trocito a trozo y volaré. Yo soy una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla. Me dejo de llevar por lo que los días me quieran mostrar. Soy una montaña rusa que sube, que baja, que ríe, que calla. Confusa me dejo de llevar por lo que los días me quieran escuchando como tú. Estos son nuestros derechos en emergencia. Mientras vivimos en el albergue temporal, tenemos derecho a recibir los alimentos y el agua de manera equitativa para las mujeres, los niños y niñas, los adolescentes, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Recuerda, el personal militar y de las instituciones del Estado vigilan el cumplimiento de las normas. Colaboremos con ellos para nuestro bienestar. Solidaridad con Igualdad, una campaña del Consejo Nacional para la Igualdad de Género con el apoyo de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador y el colectivo Universidad Púrpura. Y con la música de bebé estábamos escuchando Búscame. Búscame. Ah, no, Búscame. Oye, bastante interesante y bastante chévere el tema en realidad. Y este último disco que es muy, muy decidor de parte de esta genial cantautora. Y ahora sí, también estuvimos escuchando algo de ese material que han estado produciendo, muchachas, muy interesante. Permítanme primero y antes que nada felicitarles. Las ideas son muy, muy, muy, muy creativas. Y les pido, desde ya les pido permiso, ¿podemos nosotros también en nuestro espacio pasar estos audios y seguir apoyando de esta forma a su campaña? Ay, no, sí, sería buenísimo. Creo que ese es el objetivo, que las cuñas se sigan transmitiendo por todos los medios de comunicación posibles para que existan estos voceros. Porque ahora, si solo esperamos de los medios oficiales, tal vez de estos medios grandes, creo que vamos a morir sentados. Así es. Sí, entonces creo que ese es el objetivo. Sería buenísimo y yo les agradecería bastante. Ya, entonces, desde ya, como tú también se suma a esta grandiosa idea, a esta genial idea, sobre todo porque a veces solo se está pensando en que la persona esté vestida y esté, ¿cómo es? Y esté comida, pero no se piensa también en ese lado, en el lado emocional, en el lado psicológico, en esas afectaciones que puede haber detrás de eso, ¿no? Porque puede estar una persona bien vestida, bien comida en los albergues, pero y también, ¿no? Después de haber sobrevivido una tragedia como esta, pero no se están dando cuenta que si tal vez está siendo violentada, esta violencia no se va a dejar conocer porque ya de por sí lo vemos como vulnerable. Y ese pobrecito, no nos permite ver más allá de todo ese lado profundo y oscuro al que tal vez están sometidos algunas personas. Pero es que te cuento que el problema es que son 33,000 personas en 28 albergues. Sí, entonces, hagámonos el panorama de la situación que se está viviendo. Ya. No es solo con prever de las donaciones. Es muy bueno. Yo no recrimino que el ya no se done. Pero yo creo que hay que pensar más allá. La afectación emocional de los niños, de las niñas en este momento, que tal vez perdieron a sus padres, perdieron a familiares. Entonces, es mucho más grande que tal vez solo donarles ropa, que es muy bueno, pero creo que los insumos materiales son muy vanos al fin y al cabo. Yo creo que lo que te interesa es tener a tu mamá, tener a tu papá, tener ahí tal vez este apoyo y este abrazo solidario que intentamos hacer por medio de las campañas, que puede que no sea un abrazo físico, pero será un abrazo mediante la voz, un abrazo mediante este medio de comunicación tan grande que tenemos nosotros. Y en una sociedad como la nuestra, donde la salud psicológica, la salud emocional casi ni se toma en cuenta, a menos que estemos realmente mal, deprimidos, o que ya en realidad sentimos que hayamos topado fondo, entonces casi nunca realmente se ve que necesitamos por ahí la ayuda de un profesional en la psicología, y estas son herramientas que pueden servir para llegar básicamente a este lado psicoemocional. Y ojo que el mensaje que nos están dejando las cuñas no son únicamente para las personas que se encuentran en este momento en los albergues o en esta situación, sino son general. Así que si usted que nos está escuchando y no se encuentra en esta situación, pero qué sé yo, de pronto su propia pareja incluso le está obligando a algo, ya sea mujer o sea hombre, sepa que está violentando sus derechos. En cuenta eso, ¿no? Que no solo es a las personas que están allá, sino que se puede estar muy cerca en nuestro propio entorno en realidad. Así que pilas con eso. Queridas amigas, compañeras, ¿cómo podemos contactarles? ¿Cómo podemos hablar con ustedes? ¿Cómo podemos acercarnos un poco más para poder conseguir más información? Porque para hacer estas cuñas debieron haber recopilado un poco de información y sé que estarían gustosas también de compartir todo este material. Créeme que para realizar las cuñas no fue un trabajo fácil, fue un trabajo que se realizó meses atrás, desde que sucedió el terremoto, creo. Fueron 3-4 semanas mucho y se empezó a trabajar con las cuñas. Porque las ideas de los estudiantes a veces es muchas. Créeme que fueron muchas, tal vez, cómo iniciar el mensaje, pero creo que los ideóneos y los que fueron más factibles fueron los que ahora se están produciendo en los medios de comunicación y los que acabamos de escuchar. Por ejemplo, en la cuña, estar tranquilas. ¿Dónde significa esta protección sexual que se tiene contra las mujeres y contra los hombres? Que a veces por ser mujer y tener una pareja, estás obligada a tener relaciones sexuales, pues déjenme contarles que no es así. No por el hecho de tener una pareja, debas tú obligarte a tener relaciones y te están en ese momento violentando tus derechos. Es así que entre todos debemos ayudarnos. Y eso es lo que nos dice la cuña, que si tú estás observando, que si tú eres partícipe de este acto, denuncia. No te quedes callado, porque también callarse es ser el agresor. No solo el que realice el acto, sino también el que se mantiene en silencio. Entonces, creo que los números de contacto son más por redes sociales. Por ejemplo, en radio pueden encontrarnos en Facebook a través de Radio Púrpura, en Twitter a través de @radiopúrpura_s. Estos son los medios, y también en Wix como Radio Púrpura. Estos son los medios que ustedes nos mensajean y les respondemos al instante, porque estamos siempre pendientes de las redes sociales. Pero también Steffi les puede contar del colectivo ya macro, que es Universidad Púrpura. Sí, si quieren conocer más acerca del trabajo que realiza el colectivo en sí, nos pueden buscar en Facebook como Universidad Púrpura Colectivo, ahí le ponen like, le ponen seguir y pueden observar ustedes los materiales que estamos haciendo periódicamente, porque bueno, la semana más o menos sacamos unos 3 productos comunicacionales para difundiendo este tipo de cosas. Primero, lo que hace el colectivo en sí. Ya todos estos frentes que ya hemos venido hablando en las redes sociales, bueno, ahí estamos constantemente posteando estos materiales que hacemos, también la gira de medios que estamos en este momento, lo que hace Radio Púrpura, lo que está haciendo Investigación Púrpura, que es más de en el repositorio digital, igual tenemos toda la información que estamos realizando. Igual pueden, si tienen interés en unirse al colectivo, pues no estamos cerrados, es un colectivo que fue creado por estudiantes, pero es de ustedes, del público en sí, quien lo mantiene vivo, ¿no? Entonces queremos más bien que se integren, que gente que sea de afuera, no importa si no son estudiantes, esa es la idea, que se integren al colectivo para que también se unan a esta lucha que estamos día a día, ¿no?, haciendo. Ya, pues aquí tenemos siempre una frasecita que la compartimos con todos nuestros amigos y compañeros y sobre todo también con personas que están trabajando de esta forma como ustedes, como hormiguitas, haciendo que todos de a poquito nos sumemos a algo más grande por el bien de la comunidad, en este caso por el bien de nuestro hormiguero. Les decimos siempre que por favor regresen cuando quieran, puedan, necesite o amerite, que somos parte también de ustedes, entonces véannos como iguales y por favor regresen pronto, ¿sí? Por supuesto, vamos a estar aquí igual para darles a conocer lo que seguimos haciendo, porque te cuento que se vienen eventos que vamos a estar realizando, estamos planeando ya, estamos en esta fase ya de planificación final para poder realizar varios eventos y igual sorpresas, no sé, entre congresos y cosas que vamos a estar realizando para poder llegar más allá de la facultad y de la universidad. Chicas, qué gusto haberles tenido aquí. Uh-huh. Y sin duda esperamos la información que nos la hagan llegar igual a nuestro Facebook, estamos como Tu Radio, a nuestro email como turradio@gmail.com, entonces para poder acompañarles, como Tu Radio siempre está queriendo apoyar este tipo de iniciativas. Uh-huh. Así es, entonces eso, chicas, muchas gracias por habernos acompañado, qué interesante lo que nos vinieron a contar y esperamos tenerles aquí nuevamente. Yes. Muchas gracias por el espacio y quiero contarles que las cuñas no van a quedar ahí. También van a existir las caravanas artísticas en las zonas afectadas, donde participarán estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, también otros artistas, donde habrán obras de teatro, obras de títeres, donde habrán conciertos. Entonces, las cuñas y la campaña Solidaridad con Igualdad no está con un stand-by. Es decir, esto va de largo y la ayuda del colectivo está todavía en pañales, así que nosotros no vamos a parar, nosotros vamos a seguir con el objetivo de prevenir esta violencia de género, con el objetivo de defender los derechos humanos de las personas. Así que chicos, muchas gracias por el espacio y recuerden nuestros contactos como Radio Púrpura en Facebook, en Twitter como @radiopúrpura_ec, pueden contactarnos, escribirnos y lo importante es la ayuda. Es así que nuestros brazos están abiertos. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, muchachas. Entonces les invito a escuchar y les despedimos con buena musiquita. Nos vamos escuchando Soy la Libertad de Rima Roja en Venus en un feed con Karen de Actitud María Marta. Volvemos en el Como Tú. E2, Dr. Beats. Con sólidos pensamientos vamos levantando la voz, avanzando sin temor, hoy rompemos el silencio. Agudas son las voces que despiertan los sentidos, profunda la pasión que con sangre se ha construido. Libertad perfecta que como madre nos ha cogido, vituperio y esclavitud, manchar tu nombre ha pretendido. Quieren condicionarnos, sellar nuestros labios, callarnos, pararnos, pero hoy mis versos libertarios irrumpen como un jilguero, surcando el cielo, alzando el vuelo. Que lo sepa el mundo entero, si he de ser esclava, que sea del tintero, mantendré un canto sincero, promulgando sin temor, hip hop, revolución. Convicción, libertad, se desparta como fuego abrasador, transmitiendo sentir de un pueblo que se mantiene con valor y esperanza. Es hora de levantarnos de nuestras voces, soba la opresión. Argentina y Ecuador, libres de su hostigador y con firme decisión. No me prostituyo del pseudosistema y sus cadenas, suyo. Ideales claros, profundo sentimiento, desde el pavimento, conciencia y conocimiento. Argentina. Y bueno, pues ya hemos escuchado lo que nos tenían que contar Steffi Muñoz y Jessy Pierre Puesan del colectivo Universidad Púrpura, mi Franklin. Así es, así es. Y ya saben, pues todas ellas están haciendo este trabajo muy importante en lo que nos tiene que ver a todos, porque no solo están buscando en cierta forma erradicar la violencia de género, sino generar una mejor sociedad. Así que si quieres evitar que también la violencia de género llegue a tu hogar, pues empiecen por ahí. Empecemos por criar mejor a nuestros hijos sin presentarles así una clara muestra de cómo el machismo se va impregnando en la sociedad de a poquito, porque tú eres mi hijo varoncito, pero mi hija mujer tiene que lavar los platos, tú no. O sea, ahí estás empezando a generar machismo, y con cosas así, siendo igualitarios desde chiquitos con nuestros niños, podemos evitarnos que la violencia vaya acrecentándose. Y también, mi Franklin, apoyando a lo que nuestros hijos o hijas o las personas que tenemos cerca deseen hacer, siempre y cuando sea bueno y no afecte a nadie. Así por ejemplo, es lo que está haciendo el colectivo, perdón, la agrupación San Remo. Uh-huh. Buena música, porque los chicos se quieren dedicar a la música. Así es, así es. Qué gustazo fue haberles tenido a los amigos de San Remo, al Ferelli, ¿no? Al Fernando Cruz. Ojo, es amigo, no es primo, no es pariente, porque me han estado preguntando eso en el transcurso del día. Ajá. Es un panaza con el que tenemos la suerte de compartir el apellido, y nos estuvo acompañando hace un año, en realidad hace un poco más de un año. Justo estuvo en el programa del Día del Padre, estuvo con el papá, pero ahora ya vino con su proyecto musical bastante ameno y nos dejó muy buena música. Oh, qué bonito. Ya, y antes de irnos, la invitación que siempre hace nuestra querida Wendy. Claro, mi Franklin, hacerles invitación. Si ustedes desean mirar historias contadas a través de la danza, Humanizarte, sin duda les está esperando en el barrio de la Ronda, casa 707, los días viernes y sábados a partir de las 9:30 de la noche. Así es, así es. Así que ya saben, pilas gente con todo eso. Ya se viene también el Hábitat 3, este congreso mundial para buscar un mejor sistema de convivencia. No solo se trata de dónde vives, en qué techo vives, sino generar políticas sociales mundiales de urbanismo. Entonces, son cosas bastante interesantes. Vamos a tratar de empaparnos un poco en el tema, aunque yo sigo diciendo que la mejor forma de vivir es mientras no molestes a nadie, pues qué bueno. Pilas con los temblores, pilas con todas estas cosas que nos llevan a veces muy buenos sustos, tengan listas sus mochilas de emergencia, porque no quisiéramos tener feas o ingratas novedades respecto a todo esto a nuestros amigos y amigas escuchas, que por cierto, se pueden dirigir con nosotros, ¿a dónde, mi querida Wen? En Facebook, como Tu Radio, en Gmail, para cualquier mensajito, cualquier sugerencia, comentario, o si nos quieren hacer llegar sus músicas, perdón, su música, sus canciones, sus producciones, lo que sea que quieran hacernos saber, como turradio@gmail.com. Así es, y también nos pueden encontrar en Twitter en como tu-radio, así que también nos estamos tuiteando constantemente, ya saben, y mientras tanto, o sea, vamos a seguir compartiendo más y más cosas. Ahora sí, mi buen, ha sido un programa muy productivo, nos quedó el tiempo corto en realidad y ya estamos así saturadísimos con el tiempo encima, nos vamos despidiendo. Yo te invito a escuchar algo de buena música mientras me despido, mientras me voy, mientras me huyo y nos dirigimos hacia nuestras distintas actividades de domingo. ¿Qué será que escuchemos, mi Franklin? Yeah. Antes de eso, déjame despedirme de una vez. Ah, yeah. Para salir corriendo de aquí a pegarnos un cafecito. ¿Qué escuchamos, mi Franklin? Yeah. Entonces, para que te despidas, yo no te invito un cafecito, hoy te invito un sancochito. A ver, ya sé por dónde va la cosa. Así es, así es. Al señor Héctor Napolitano vamos a escucharle con su tema Sancocho, un tema muy sabroso, así que gócenlo, disfrútenlo y que tengan un muy buen inicio de semana a todos y todas. Gracias por habernos permitido ingresar a sus hogares, gracias por habernos permitido compartir y llegar a cada uno de ustedes, y gracias mil, porque ustedes, sin ustedes nosotros no tendríamos por qué estar aquí cada domingo. Entonces, muy buena semana. Chau, mi Juan preciosa. Chau. Chao, chicas y chicos, un abrazo grandote y nos vemos en el siguiente programa. Sancocho, hueso blanco, sancocho, blanco, yo. En nuestro blanco. Del programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Frankie? En conclusión, ¿cómo tú es? Escúchanos el próximo domingo. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.